Esta canción va para los niños de parte de ti, si reto. ¡Pa' los niños! Muévanse pa'lante y para atrás. Muévanse pa'lante.